Hay una frase de André Gide que dice lo siguiente y que quizás tiene que ver con la pregunta. El arte nace cuando vivir no es suficiente para expresar la vida. A mí es una frase muy clara, porque es verdad que ciertos momentos de nuestra existencia se canalizan y encuentran su forma a través de las artes, cualquiera sean. En mi caso, por ejemplo, el hecho de haberme dedicado sobre todo a la pintura, a las artes visuales, por ejemplo, yo no puedo pintar cuando estoy bajón. Para mí en ese momento no es que las artes visuales o la pintura sean como una forma de, bueno, no de catarsis, pero de volcar un sentimiento negativo o algo que me esté preocupando o que me esté molestando o lo que fuera particularmente, ¿no? Es como que siempre a la pintura la cargo como de buena vibra. Me ha servido, por ejemplo, para investigar algo de mi historia. Hubo momentos de mi producción en donde trabajé con la figura de las abuelas, porque además me decían que tenía los ojos muy parecidos a determinada abuela y que esto, que lo otro. E hice un viaje, conocí la ciudad donde nació mi abuela paterna, ¿no? Y hubo ahí como una cuestión en donde, por lo pronto, la producción artística estaba como más ligada a una idea de investigación también personal. Pero sí, por ejemplo, el tema de la escritura, en mis momentos así un poco más complicados o cuando tengo ciertos sentimientos o de tristeza o de congoja o de alguna situación que me provocó dolor, sobre todo, ese sí es el momento en donde y que disfruto muchísimo, que disfruto muchísimo. O sea, cuando sentarme en la computadora y agarrar el teclado es como empezar a tocar el piano, que lo toco poco y mal. Pero esa sensación de los dedos también yendo por el teclado y empezar a ver que da forma a algo que te está pasando y que sentís y que sería como dibujar con palabras también.